Envy leeré las almas secretas. Hebreo, prediciendo el futuro. Secret Family. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si un día muero, si un día muero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si un día muero, si un día muero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿O qué será? Si mi futuro está escrito, el día que yo muera quiero mucho delito, mucho tiro, mucha fuma era balacera y que escriba mi nombre en la seda. Seré recordado como el maleducado, el serio, el que hacía las cosas criterio serio. Voy a controlar el hemisferio, voy a sonar en AM en todos los estereos. Wario, bajen de su viaje aéreo, su película tiene mucho misterio. Empezaron cantando en un aéreo y ahora se creen que tienen un imperio. Soy humilde, pero no me dejo, en esto yo soy un zorro viejo, viejo. Yo mato por mi pellejo y pa' que me lleves tú, yo te llevo lejos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si un día muero, si un día muero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Hoy tú sabes dónde está, ¿qué pasará? Pero mañana ¿qué no. ¿Qué pasará? ¿Oíste? Si un día muero, si un día muero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Mi futuro tiene nombre, tendo alia el auspicio. Competencia tirecen de un precipicio, vicio, parecen de en vicio. Yo sí que estoy loco y si me desquicio, que estamos adelante como los supersonic y vamos a explotar como una bomba atomic. Que siempre andamos en arrebato chronic, que todos somos movies que la de Tony. I'm sorry, mucho diamante, mucho Cory, matando vaqueritos de Toy Story. I'm sorry, si te pillo con la 40. Henry Lele, lo del momento, 2010 nos van a hacer un mono. Momento, cuento, si te zafas te reviento y la glotástica te pone el acento. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si un día muero, si un día muero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si un día muero, si un día muero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Mi nombre es Fila, Lele de la letra Aquila. Ustedes están pasados como la fila, pa' tirarme hagan fila. Su gobierno pasó como el de Sila y los monstruos están en película y Godzilla, así que más tranquila. Que al que me toque te lo dejo lila. Bichotito a sus raperitos no le metan pila, que si no son callejuelas porque no se me jubilan. En ring, el combo me llama Razer, que ya está los Honda también la Blazer. Que tenemos más caballos que Bob Weasel y que no falta tener pistolas de laser. El dólar no se te alivia, te cagaste y cogiste la Biblia. Tú creías agua fría y cogiste agua tibia pa' tu funeral. Rosa con orquídea, que sé que te come por dentro la envidia. Dando mi paso, feel me sin atraso. Al que me fronte un par de balazos, pa, pa. Y las puyas que le caigan a cualquier payaso. Andy Lele, las almas secretas, seguimos matando la liga y haciendo ruido. Hebreo, el 3 en 1. Esto es como el gobierno que cambia cada 4 años. Y ya ustedes cambiaron, ahora nos toca a nosotros. La familia secreta, el mapa en la casa. Díselo, Endo. Papi, mandamos nosotros. Ya su gobierno pasó con el de Sila. Díselo, Pepi, romántico. Andamos bien ready, oíste, Hebreo, el de la mezcla pesa. Meraza, controlando el internet y la avenida, Chamaquito Studios. Tito G, el corre si crecatas. Esto es una familia, papi. El corre si crecatas.